muchas versiones, que algunos sí, otros no, otros sí, otros no, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Tato, para por lo menos despedirlo, a ver qué sensación tiene desde allá. Y Horacio, muchas gracias por compartir. No, por favor, esto. Y bueno, le devuelvo la corneta. Impresionante. La corneta. Que me dejó moreno, porque no hay más importante. Bueno, perfecto. Me parece bien. Gracias mañana, por compartir. Mañana nos escuchan a todos. Sí, obviamente. Ahí estamos. Le mando un cariño grande. Bueno, chicos, dame algunos mensajitos. Ya llegó la gente del tren y me parece que está muy sorprendida por la convocatoria que hizo Boca en el Obelisco, me imagino. Ese es otro tema a charlar, pero me gustaría mensajes de la gente de Boca. Ingrid Anderson, que siempre está aprendida en nuestro Twitter, dice: estoy en el Obelisco, no puedo creer, besos, los estoy escuchando, los quiero. Marcelo Elías dice: esto es San Juan, y nos manda una foto con toda la convocatoria que se realizó en esa provincia. Ceneice Neuquén, que es Miguel Saúl, dice: Neuquén, monumento al general San Martín, ahí se reúne toda la gente de Neuquén. Agustín Rano dice: desde Mar del Plata, festejando nuestro día Boca Fiesta Mundial. Lucas Amaturo, este es el chico que nos mandó la foto desde Berlín, con la camiseta de Boca en Berlín festejando su día. Carlos Valteiro dice: en Asunción, Paraguay, con mi hijo y mi otro hijo está en Milán festejando, dice Carlos. Mira vos. Llamó recién Roger Federer, otro hincha de Boca que está justo en Argentina, dijo que no iba a poder venir, que mandaba un saludo. Recordamos que mañana va a estar el fútbol tenis, ¿o no? En la Bombonera, ¿no? A partir de... Las 12 y media, ¿no? Él llega tempranito a la Bombonera, para aquellos que están medio desprevenidos, está previsto que llegue a las 9 de la mañana a la cancha de Boca. Con la llave. Y con la llave va a abrir. Se va a cerrar el museo, por lo que tengo entendido, para hacer un recorrido con él, con toda la gente que está en la organización de este evento, que es donde vino a la Argentina. Y a partir de eso, después harán un pequeño fútbol tenis en lo que queda de la cancha de Boca, porque está armada para los recitales. Va a estar Bati también, Bati del Potro. Del Potro. Roger, y Roger, faltaría uno más para el fútbol tenis. Un invitado especial ahí que no se sabía si iba a estar presente o no, pero... vamos a ver con quién nos sorprende mañana la gente de la organización. No es un dato menor que el jugador de tenis más grande de toda la historia sea hincha de Boca. No. O sea, Roger Federer, una persona que sabe, una persona humilde, un grande vino, y qué colores quiso ponerse. Sí, señor. Me parece que, a ver, nos quedan, ahí está el hombre que tiene que cerrar el programa, Tato querido. Sí, queridos, aquí nos despedimos de la voz de Boca 2.0. En este día tan espectacular, los espero enfrente del Hotel República para seguir festejando, para seguir viendo este 12-12-12 con cada vez más hinchas que vienen a disfrutar de esta tarde, pero plenamente cereice. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana a las 7 de la tarde en Radio Cooperativa de 1760. Somos las voces de Boca. Besos y abrazos, hasta todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La ciudad y la provincia de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por la basura. El gobierno provincial y el porteño acordaron reducir de forma gradual los residuos que la ciudad envía a los rellenos de la provincia, y se acordó que los excedentes no serán recibidos en territorio bonaerense. La ciudad deberá reducir desde enero del año próximo de 6.000 toneladas diarias a 5.400, y así en forma gradual hasta llegar a 1.350 toneladas por día en junio de 2014. El gobierno de la provincia informó que el acta firmada establece que todo aquello que exceda no será recibido por el SEAMSE. La Corte Suprema expresó su decisión de combatir la trata de personas. De esta manera, los integrantes del máximo tribunal se expresaron mediante un comunicado respecto del fallo de la Cámara Penal de Tucumán, que absolvió a todos los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. River no entendió el mensaje de Matías Almeida. Lo dijo el volante derecho de River Plate, Carlos Sánchez, en diálogo con Deportivo Telam. Consideró que esa falla en la comunicación fue la que determinó la salida del técnico. No entendíamos el mensaje que no quería dar y por ahí hacíamos la cosa mal, por eso muchas veces no nos salía el resultado. Y las cosas se trabajaban en la semana, capaz en el partido no la podíamos hacer por el rival o por algo, y ahí a veces se da un resultado negativo. Adentro de la cancha andamos nosotros, no se dan los resultados y bueno, cae justamente contra el técnico, ¿no? El Papa también usa Twitter. Mandó su primer mensaje a las 12 de este día 12 del mes 12 del año 2012. Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra generosa respuesta. Os bendigo a todos de corazón, decía el mensaje. Este primer tuit fue escrito por colaboradores del Papa y él se limitó a apretar la tecla enviar. La cuenta del Papa ya tiene 1 millón de seguidores y utiliza 8 idiomas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Hay en este momento distintos intereses ciudadanos en el Palacio de Tribunales y en la Casa de Tucumán. En esta ciudad de Buenos Aires hay cientos y cientos de personas repudiando el fallo que declaró libres, inocentes a todos los acusados en la desaparición de la hija de Susana Trimarco, Marita Verón. También hay cientos o miles y miles de personas en el obelisco a propósito de una manifestación por el Día del Hincha de Boca Juniors. Bueno, dos países, intereses distintos. Bueno, es legítimo según las ganas de cada sector social, político, donde pone fuerza, donde pone la energía. Pero en el día de ayer y en el día de hoy ha impactado en una parte importante de la opinión pública este fallo que ha sido considerado por la hija de Marita Verón, ya hoy adolescente, en el sentido que ella dijo que el poder judicial de Tucumán está podrido. La señora Trimarco, la mamá, afirmó que no pararé hasta pedir el juicio político de todos los jueces. Se habló directamente de un acto de corrupción y Susana Trimarco dijo que ella ya tenía información, que un señor que estaba involucrado en toda esta temática, que lo llaman la chancha, Rubén Ale, ha sacado los dólares, dijo, debajo del colchón y les puso a ellos, ¿no?, en referencia a los jueces. Así como también los abogados de Susana Trimarco se indicaron de corruptos a estos jueces. Justo en el día de ayer, usted, vos recordarás que dedicamos prácticamente todo el programa analizar desde un punto de vista político, histórico, el rol de la justicia en la Argentina. Y evidentemente que hay una relación muy directa entre los proxenetas, la trata de blancas, el poder político, los jueces y la policía. Infinidad de veces citamos en este programa al diputado sabatelista Marcelo Saín, que no se cansa de repetir que el poder político arregla con la policía y después ve cómo y cuánto hay que regular el delito. Así que las drogas, la prostitución, los robos, los distintos delitos tienen protección política y protección policial. Y yo creo que una parte importante de la dirigencia política, tanto desde el Poder Ejecutivo, Cristina Fernández, como distintos gobernadores, tienen con matices distintas responsabilidades. Y esto es un capítulo pendiente de la democracia en cuanto a democratizar la justicia, democratizar la policía. Y ustedes saben que el gobernador de Tucumán, Alperovich, es un principalísimo aliado del oficialismo. Y hay un dato muy importante, que la esposa de Alperovich, que es senadora de la Nación, que se llama Beatriz Roxe, ha sido designada por Cristina Fernández como la tercera persona en la sucesión presidencial. Cristina Fernández, presidenta, Amado Vudú, vicepresidente, y si llegara a pasar algo con los dos exponentes constitucionales más importantes, tendría que asumir como presidenta Beatriz Roxe, que en esta historia ya tuvo varias declaraciones en estos últimos tiempos bastante desafortunadas, y en dos oportunidades tuvo que pedir perdón, eso es meritorio, pidió disculpas hace unos meses atrás, hablaba despectivamente de algunos sectores muy pobres de Tucumán a raíz de un hecho, de un delito y de lo que se conoce habitualmente como la inseguridad. Bueno, parece que algunos sectores dicen que la señora Beatriz Roxe, bueno, antes de hablar, bueno, tendría que pensar dos o tres veces lo que va a decir, porque viene metiendo la pata bastante seguido, y de alguna manera con algunas de sus palabras. Ahora dijo que la prostitución no va a desaparecer, quizás tiene razón, pero me parece que no es el contexto para decir estas cosas después de este fallo que de alguna manera cancela la justicia en el caso de Marita Verón. Así que la dirigencia política, con distintos matices, en distintas intensidades, aparece manchada, porque la justicia tiene que ver con la política, la justicia tiene que ver con los mandamás de la política, con los gobernadores, con la policía, con los prostíbulos, con la trata de blancas. Seguramente que hay excepciones, pero lamentablemente distintos sectores mafiosos están amparados por distintos poderes políticos. Y así como les menciono al Poder Ejecutivo, ustedes saben que recientemente hubo un caso muy notorio con el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, que tuvo durante muchos años un jefe de policía sospechado de estar vinculado al narcotráfico. Y ya que hablamos de trata, de esclavitud, también se señala al jefe de gobierno Mauricio Macri en relación a su esposa, la señora Aguada, donde es propietaria de la marca Aguada, y se la sospecha también de tener mano de obra esclava con talleres clandestinos. Así que estamos hablando de un capítulo pendiente de la democracia argentina, con distintas responsabilidades, y esta mujer increíble como Susana Trimarco, desde hace tanto tiempo viene luchando con mucha persistencia y coherencia, ha recibido un mazazo en la cabeza con esta decisión judicial injusta y corrupta, como ella misma ha calificado. Susana Trimarco tiene la grandeza que han tenido muchos de las víctimas a lo largo de las tragedias que han asolado la historia contemporánea argentina. Era reconfortante ver que en ese rostro que expresaba un dolor profundísimo, eran 10 años en busca de una verdad, dónde estaba su hija, y la necesidad que aquellos que perpetraron el delito fueran presos. No se les cayó una lágrima y además no tuvo un solo insulto. ¿no? Esto forma parte de las características de las que han tenido las abuelas, sectores de las madres de Plaza de Mayo, en cuanto a la dignidad de su lucha, y que es la que ha llevado a lo largo de los años a la consideración social. Ahora bien, cuando hablamos de la democratización de la justicia, nos debemos decir que no solamente debe ser democratizado un fuero como el civil y comercial, que indudablemente está cercano a los intereses de Clarín, pero tampoco, pero en la democratización también debe ser excluido un juez como Yarvide, que es usado por el gobierno para a este gobierno y los anteriores. Yarvide es un juez funcional a los gobiernos de turno para tratar de cubrir entuertos o para dejar pasar casos de corrupción. De manera que la democratización no pasa meramente por estos jueces muy sospechosos de Tucumán. Pasa por la corrupción en el Poder Judicial no es meramente a favor de la oposición. También está la corrupción a favor del gobierno. Seguimos en el tren con este caso que entrelaza proxenetas, poder político, jueces y policías. Desde el mismo kirchnerismo, se habla, por ejemplo, en un blog que está asentado en la provincia de Santa Fe, que se llama Nestornautas, que dice lo siguiente: la causa Marita Verón desnuda las complicidades del poder político con las redes de trata, así como de las propias estructuras de la justicia y de la policía, que siendo benévolos, fue como mínimo absolutamente incompetente para realizar una investigación seria o resguardar las pruebas que condenaron a los acusados o que le hicieran más difícil a los jueces absolverlos, como terminó sucediendo. Justamente hay que recordar que este mismo domingo Cristina Fernández premió a Susana Trimarco por su lucha. Pero bueno, uno no puede correr al poder político máximo de toda esta historia, ¿no? Porque también estamos hablando de lo que todo el mundo sabe, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, de la mano del gobernador Daniel Scioli. Se denuncia desde distintos lugares que el servicio penitenciario federal está súper manchado, hay 500.000 notas en ese sentido del periodista Horacio Berbisky, denuncias del CELS. Bueno, está el rol de la policía y su mancha con la dictadura militar. Así que me parece que estamos frente a un desafío de una parte importante de la dirigencia política nacional que en este caso hay que asumir. Dijimos en reiteradas oportunidades que en estos años hubo distintos procesos de avance en la vida cotidiana de una parte importante de la población argentina. Pero eso no significa de ninguna manera olvidarse tantísimas cosas que faltan para construir todavía un país mucho más justo. Y ahora, la presidenta Cristina Fernández, a propósito de el entuerto y de esta pulseada tan fuerte que tiene fundamentalmente con el Grupo Clarín a propósito de la ley de medios, bueno, ha sacado de la galera en buena hora la necesidad de poner también sobre el tapete en la agenda nacional este tema que tiene que ver con la democratización de la justicia, con la oligarquía judicial, con la familia judicial, quienes pueden acceder a ser jueces, y ahí obviamente que hay una responsabilidad y un poder importante de los políticos nacionales para definir quién es juez y quién es no. Ayer, por ejemplo, recordábamos lo que decía un juez intachable como Leopoldo Schifrin, que bueno, él mismo decía que no tuvo la venia de la jerarquía eclesiástica para acceder a ser juez, ¿no? Bueno, se sugiere que una parte importante de la justicia tradicional de este país tiene como modelo, como ideología, como forma de ver la vida, bueno, lo que representa, por ejemplo, el diario La Nación. Hoy nos dicen desde la producción que están trabajando en el contestador automático, así que les sugiero que nos manden mensajitos de texto a nuestros celulares, porque, bueno, quizás en un ratito el contestador va a estar funcionando como ustedes se merecen. Marta de Lomas del Mirador nos dice: amigos, con lo de Boca y lo de Marita, parece el Mundial del 78 y la ESMA. Por la gente, digo. Es como que no se aprende. 155-930-3048 es uno de los celulares en el cual vos nos podés dejar mensajitos. Tenemos otro también. 15-51-74-94-21. Otro mensaje que ya ha llegado. Dice: o quieren Ollarvide para todos. Van a poner a Barone de juez. Escupía Tato Yang desde Mitre ante el pedido por democratizar el sistema judicial. Dejó en claro su calidad humana. Vamos a hacer una pequeña pausa y también teníamos previsto para hoy un tema que tiene que ver con Latinoamérica, con todos nosotros, con lo que está pasando en Venezuela a raíz del cáncer del presidente Hugo Chávez. Así que en apenas unos minutos vamos a subir a este tren al periodista y analista especializado en temas internacionales, Modesto Emilio Guerrero. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y ya les vamos a presentar a nuestro invitado. Cecilia Todd, de Fondo Musical, presentamos a Modesto Emilio Guerrero, analista político a nivel internacional, es periodista, ha escrito distintos libros, uno referido al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Cuál es la situación de salud que, según tu información, está viviendo en este preciso momento el presidente de Venezuela? Buenas noches, ¿cómo están? Clínicamente la situación está salvada porque salió de una operación, su tercera. Salió la cuarta, dicen los periodistas. No, el periodismo. Siempre se habló si de esta como la cuarta. Si colocas como operación la que le hicieron en la rodilla en abril del año 2011, sí. ¿Pero la rodilla tiene algo que ver con esto o no? Sí. ¿Ah, sí? Tenía que ver, sí. Ah, no me diga, pero ¿eso significaba metástasis en rodilla? No, en este caso, no. Habían dolores que le afectaban unos tendones y unos circuitos de nervios y afectaba la rodilla. Que por otro lado, siempre, desde que jugaba béisbol a los 20 años, siempre tuvo problemas en una rodilla, la rodilla izquierda. Entonces, bueno, en este caso, clínicamente se salvó porque se recuperó bien de la operación y eso es un buen dato. Pero es la solución clínica o el salvamento clínico de un cáncer que reincide. Entonces, como se trata de un personaje del peso histórico, buena la definición que hizo Correa, es un presidente histórico, no es cualquier presidente. Como se trata de un personaje de ese calibre, uno no puede dejar de usar las palabras completas, porque justamente es un equilibrio muy difícil. El cáncer reincidente de Chávez es la definición categórica. Todo lo demás son soluciones parciales. ¿Vos podés decir o tenés alguna precisión qué tipo de cáncer? ¿Cáncer de qué tuvo Chávez? En el colon. ¿Cáncer de colon? Sí. Tiene. Tiene. Sí. Indudablemente con metástasis. Sí. Dos veces sería, ¿no? Una, dos, tres. Dos. Hablemos desde el punto de vista político, obviamente que la enfermedad del presidente es un dato político. Es un hecho político, pero digo, mirando en el mediano y largo plazo, ¿cómo imaginás vos una Venezuela con la hipótesis de que Chávez no estuviera al frente del Ejecutivo? Hay dos escenarios. Uno, con Chávez invalidado para gobernar desde el 10 de enero, que debería posesionarse. Con dos elecciones en el medio, una antes y una después. Ahora el domingo. Domingo, gobernadores y consejos legislativos, que son parlamentos regionales. Y en abril, inmediatamente después de la toma de posesión planificada, sería la de alcaldes, que es quizá la más importante, pues son 360 alcaldías después de presidente. Y son los poderes locales, donde el chavismo va muy mal. No mal, muy mal. Claro, vos en la anterior presencia en el tren nos adelantaste que era diferente la elección a presidente que las elecciones otras. Locales. Claro. Ahora, esta situación de Chávez, en tu opinión, ¿mejora o empeora las perspectivas del chavismo? Ayuda, porque ahí hay un fenómeno que se da en estos casos, no sé en qué otros, pero sé que acá se dio y en otros lugares también, que es el voto sentimental, una reacción sentimental convertida en voto. Es, entre comillas, un voto solidario. Mucha gente, hay un voto base, un voto duro, pero además moviliza, motiva a un sector de la población chavista y no chavista, no a la anti-chavista, que es otro segmento. El voto duro de ellos, el sector duro de chavista ellos. Chavista y no chavista. Es decir, claro. En Venezuela, con una sociedad tan dividida, ¿existe una franja intermedia así entre el chavista y el antichavista? Ocurrió en todas las sociedades y procesos revolucionarios o procesos políticos de cualquier tipo donde se polariza la sociedad. Ocurre acá y todavía no ha llegado al nivel de Venezuela. Acá hay kirchneristas, antikirchneristas, los rabiosos, y no kirchneristas, que no necesariamente son anti, no van a la marcha, pero no son kirchneristas. En Venezuela es un poco más. Y que pueden votarlo, además. Y que pueden votarlo por una cosa y por otra cosa no votarlo. Eso en Venezuela existe. Existe como un segmento muy importante, al punto que fue el 33% del porcentaje del voto, nada despreciable. Entonces, en ese sector se moviliza sentimentalmente el voto a Chávez. Y en el sector chavista de base, el menos politizado, el más llano, también se moviliza. Son los que van a las cadenas de oración y toda esa movida muy masiva. Y ahí la enfermedad motivó en octubre para presidente, lo motivó ahora mucho más para el domingo. Es muy probable, que se gane mayoría de gobernadores, lo que no estaba previsto. Uh-huh. Estaba previsto mitad y mitad aproximadamente, o ganar con muy poco, dos o tres y no más, lo cual es malo para quien gobierna. Guerrero, ¿vos pensás que va a jugar el chavismo como jugó el peronismo en la Argentina, que después de 60 años una parte importantísima de la población sigue acordándose de Juan Domingo Perón, de Eva, y se sigue votando en ese sentido? ¿Es posible que la gente tenga ese sentimiento y esa decisión política de construir chavismo sin Chávez? Dentro de 20 años. ¿Y ahora mismo? Y ahora, bueno, ahora va a ser inevitable porque la presencia de Chávez y el chavismo, aún que desapareciera, ojalá que no, pero aunque ocurriera ese hecho humano, es muy palpable todavía, la memoria es muy fresca, como para que no ocurra ese... Al revés, va a despertar un furor chavista e izquierdización del chavismo muy fuerte, y un sector que va a ir moderadamente a la derecha. Bueno, justamente acá cuando falleció Néstor Kirchner, algunos analistas sugirieron que eso como que levantó al kirchnerismo, claro, paradójicamente, ¿no? Todo el fenómeno de la Cámpora y otros fenómenos surgen de ahí, no son previos. La Cámpora era un grupo menor y ahora es un grupo importante. Entonces, sí, va a ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? Que el peronismo es una estructura histórica que el chavismo no lo es. El peronismo, el grado de profundización de las realizaciones económicos sociales que hizo, sobre todo las de orden de escala social, como en salud, educación, sobre todo salud, ¿no?, que es lo que más transformó, y otras, el salario, la reivindicación obrera, fue tan estructural. La obra social tiene 60 años. Bueno, tan estructural que es muy difícil que el obrero peronista o un sector peronista olvide eso. Con el chavismo es hay una transmisión oral. Oral y de memoria. La señora que todavía cuenta que a su madre le dieron una máquina y a su abuela le... Bueno, eso va a ocurrir en Venezuela, pero con las casas y con la dignidad y con otras cosas un poco más ideológicas. ¿Quién va a olvidar en Venezuela, dentro de 20 años, pobre, que recibió una casa de gratis? Estuve viviendo en se llaman urbanismos, la Misión Vivienda. Te dan la casa gratis, no pagas nada, salvo los servicios. Y si eres de clase media o militante o trabajador, que no eras damnificado, te dan la casa y no pagas, te dan la casa y por 2 años no pagas. Todos tienen 2 años de gracia para pagar. ¿Quién va a olvidar eso? Entonces, muy difícil, bueno, que se pueda... Salud también se mejoró mucho. Además de salud, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que quiero comparar con peronismo? Que el peronismo creó estructuras para salud, la obra social. Hoy están derruidas, pero derruidas como obra social. La salud en Venezuela no ha logrado constituirse en sistema estructural o estructurado. Es un sistema de atención primaria y compleja que depende de la renta petrolera, pero no es una estructura que vive por sí misma. ¿Se entiende? Si el presupuesto desapareciera por una hecatombe de los precios, la estructura existente de salud de barrio adentro desaparece. Pero vos decís que la vida cotidiana de una parte importante de los venezolanos está, como decimos acá, atada con alambre. No, pues son alambres muy gruesos, son precios del petróleo, y Venezuela tiene reservas para 100 y pico de años. Por lo menos un alambre que dura 120 años. No, pero como decías, que el tema de salud... Que no es estructural, que no es lo mismo que acá. Es decir, el gobierno tiene el desafío en los próximos 5 años de crear una estructura de salud que viva por sí mismo, por sí misma, que no dependa del presupuesto y nada más. Acá las obras sociales no dependen del presupuesto. Sí, pueden ser ayudadas. Se autoalimenta. Eso tiene que ser allá. Y eso no existe. Entonces eso puede ser más débil, más maleable, más frágil, más evaporable en el tiempo. Pero eso lo veremos. Lo que sí va a quedar para 20, medio siglo, es que Venezuela recuperó en los últimos 10, 12 años, en realidad es un poco más, un sentido de autonomía, de dignidad, de conciencia de sí como clase oprimida y explotada y como nación, que no tuvo nunca. salvo fracciones, nunca. Y eso no se va de la cabeza sino más. Están pasando cosas en Latinoamérica que son fundamentales, la enfermedad con una gran repercusión política de Hugo Chávez, evidentemente, que genera mucha preocupación en distintos líderes latinoamericanos, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández. A mí me parece que, lo comparto con ustedes, yo no tengo memoria que ante la operación de un presidente, otro presidente vaya a la operación. Yo no tengo. Estamos hablando de Rafael Correa, ¿no? Sí, así es, tienes razón. Es un hecho. Pero bueno, novedoso. Porque de alguna manera se está jugando en parte la suerte de esta parte, digamos, del continente que avanzó en algunas cuestiones fundamentales en este mundo. Y el temor es que se retroceda si llegara a fallecer Chávez y a frustrarse políticamente el proceso abierto en dicho país. Medido por una versión perversa de la realidad mundial, veamos lo que dicen los mercados hoy. Los mercados de los perversos de este mundo, los innobles, los mercados financieros, dicen que los bonos, los precios de los valores mejorarán. Y están mejorando, no sé en qué medida. Fíjense, cuando murió Néstor Kirchner, subieron las acciones de Clarín. Hoy en Venezuela baja el riesgo país y suben los bonos. Así que los capitalistas concentrados de Venezuela y del mundo están festejando este hecho de salud tan duro contra Hugo Chávez. Y por un lado perverso muestra el peso del personaje. Claro, pero en realidad es desde siempre. Cuando los mercados festejan, los pueblos lloran. Ya tenemos ahí a nuestro contestador preparado, funcionando, bien aceitado, nos dicen desde la producción. Quédate, no te bajes del tren porque me parece que es un tema central lo que está pasando con Hugo Chávez, Venezuela y Latinoamérica. Hay mucha preocupación en Cristina Fernández, en Evo Morales y distintos presidentes latinoamericanos. Ya seguimos con Modesto Emilio Guerrero. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Cooperativa. Un sentido. Un camino. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay, 641. 641, el primero en Uruguay. Segundo, 527, tercero, 767, 6, 7, cuarto, 902, quinto, 179, 7, 9, sexto, 252, séptimo, 139, octavo, 849, noveno, 238, décimo, 181, undécimo, 658, duodécimo, 982, décimo tercero, 616, décimo cuarto, 297, décimo quinto, 924, décimo sexto, 103, décimo séptimo, 161, 61, décimo octavo, 096, décimo noveno, 835, vigésimo, 829. Reiteramos, en la cabeza en Uruguay, 641, 641. Recuerden, a las 21 horas los esperamos como siempre. Viví tu suerte con Enzo, los sorteos nocturnos nacional, provincia de Buenos Aires y Córdoba, aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Renovamos Aerolíneas Plus. Ahora podés sumar millas con más de 7 tarjetas y no solo con una. Necesitas menos millas para viajar y podés sumar pesos a tus millas. Tenés descuentos en hoteles, restaurantes, excursiones y podés viajar a 35 destinos de Argentina y más de 1000 en el mundo con la alianza SkyTeam, entre otros beneficios. Por eso, sumate a Aerolíneas Plus. Vos sumás millas, nosotros te sumamos ventajas. Eso es un plus. Aerolíneas Plus, el programa de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Argentinas. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos. Facebook, Radio Cooperativa AM770. Twitter, @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo Seguimos verde, escuchando a Cecilia Todd. Esta canción es típica del folclore venezolano, ¿no? Típica, y me enteré ahora en Venezuela hace unos días que estuve, que fue por una entrevista que le hizo un argentino que hace entrevistas para músicos, que es la canción latinoamericana más traducida a idiomas extranjeros del siglo XX. Me sorprendió, yo no sabía ese dato. ¿Por qué? Sabía que era muy, muy conocida y que se estrenó acá en el año 69, ajá, en este país. Se grabó acá y se estrenó acá. Porque Solo le pido a Dios es una de las canciones, la de... También muy traducida. Y Caballo Viejo de Simón Díaz, muy traducida, incluso al árabe, que es una cosa extrañísima. ¿Y qué sentís vos cuando escuchás folclore venezolano en la Argentina? La memoria. Son como la memoria de la arepa, la memoria de una comida, la memoria, la sensación. Las sensaciones de la infancia. Sí, sí. Los olores, yo me crié en los llanos. Colores. Los olores, los sabores, que son en realidad, son memoria, y la música. Pero más que esa, es la salsa, la que un venezolano urbano tiene en su memoria. El actual presidente sustituto de Venezuela, Maduro, adelantó por cadena nacional que el posoperatorio será complejo y duro. Y más adelante dijo, para finalizar, el presidente en funciones dijo tener la confianza de que con Dios vamos a vencer y más temprano que tarde vamos a tener a nuestro comandante presidente aquí en esta casa del pueblo. Estás escuchando a Modesto Emilio Guerrero, invitado de hoy en el tren, a propósito de esta temática que tiene que ver con Venezuela, Hugo Chávez. El diario de negocios, El Cronista, hoy lo expresaba bien desde su lenguaje, ¿no? Los inversores intuyen que cualquier tipo de impedimento a la continuidad de Chávez en la presidencia aumenta las probabilidades de que Venezuela termine su política hostil a los mercados y empiece a implementar medidas más amigables. Guerrero, ¿por qué no nos explicás sintéticamente cómo es el sistema constitucional de sucesión si le llegara a pasar algo a Chávez o si se retirara de la política por impedimentos de salud? Primero un comentario breve sobre lo que dice. Es mentira. El cronista miente. Y probablemente a conciencia, no lo sé, eso sí no lo sé, porque no hay una política hostil a los mercados en Venezuela. Las inversiones internacionales superan a las inversiones nacionales. Luego no hay una política hostil. Hay una bancarización internacional menor que acá o en Brasil, pero la hay. Bueno, pero Hay es una política de ahorro interno y de nacionalismo, que es otra cosa. Pero, Emilio Modesto Guerrero, los mercados consideran que hay hostilidad cuando no tienen zona liberada. Lo que hay es al revés, es a la inversa. Los mercados tienen una política hostil hacia Venezuela. Por ejemplo, desde el Cono Sur, yo no sé ahora si ya lo sacaron, en el año 2002, 2003 y 2004, los barcos, los buques de carga, cobraban $100 por impuesto de guerra a las cargas que iban a Puerto Cabello en Venezuela. Explícame eso. Impuesto de guerra, como si fueran a Palestina o a Afganistán. ¿Eso qué es? Lo impuso Venezuela, es política de mercado hostil a Venezuela. Es al revés. Venezuela, más bien, como Cuba, como cualquier país que se defienda, recibe esa hostilidad. Viendo la política venezolana desde el otro lado, desde la oposición, a las elecciones que se realizaron en octubre, fue, ¿no? Sí, 7 de octubre. 7 de octubre, la oposición fue unida. A posteriori de la elección, ¿se mantiene esa unidad o ha empezado a dispersarse? Sí, desde la elección, desde 17 días antes de las votaciones, la oposición se comenzó a dividir. Se le fueron 3 grupos a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Importantes? Uno era importante, los otros dos son secundarios. Uno eran dirigentes nacionales del partido COPEI, que le restaron votos a Capriles Radón, quien su ciudad por eso perdió. En buena medida por eso perdió. Y los otros eran 2 grupos menores regionales, pero ya eso ya fue 17 días antes del 7 de octubre. Ahora se han ido 9 grupos. En los últimos 25 días se han ido 9 grupos de la MUT. Cada grupo son miles, decenas de miles, no creo que mucho más. La suma de eso da cientos de miles. Y eso, además, sobre todo, crea un impacto sobre la base opositora, que es, y entonces, o sea, se dividen ellos. Siempre es al revés, se divide a la izquierda, en este caso se divide a la derecha. La mayoría, casi todo, lo hacen por oportunismo, juegan a ganador. Como saben que con el chavismo se gana, y no solo se gana votos, se gana muchas otras cosas. Se ganan cargos. Cargos, plata, etcétera, inversiones, contratos del Estado. Entonces se van de la derecha y vienen porque saben que son 6 años más y que ese hombre, mientras vive, es imbatible electoralmente. ¿Pero qué pasa con el tema sucesorio? ¿Cómo es la Constitución? El artículo 223 y 224 de la Constitución establece pauta todo el mecanismo. Son 2 artículos, por eso es fácil verlo. A los 30 días se convoca elecciones. Si llegara a apartarse del poder por muerte o por enfermedad, por invalidez. A los 30 días se llama elección. Se convoca inmediatamente. Más democrático que eso, no busques. O sea, no hay posibilidad jurídica de que tengas un tiempo muy largo para armar trapisondas. Son muy cortas las posibilidades. Segundo, el presidente eligió personalmente un sucesor y designó a Maduro como su candidato a la presidencia y pide al chavismo que vote por ese candidato, pero no es el candidato. El candidato es el que se designe, es la sugerencia de Chávez para candidatura si él no puede posesionarse el 10 de enero. ¿Pero por qué dentro del chavismo va a haber fuerzas que contradigan esta nominación, digamos, de Chávez hacia Maduro? Que contradigan, tan contra, no sé, si hay otras opciones. Es como cuando acá Perón dijo, bueno, hay que votarlo a Cámpora. Claro. No le iba a decir, no, general, no lo quiero, no voy a votar a Cámpora. Hay corrientes que no opinan lo mismo que Chávez, pero no lo van a decir ahora. Es más, es probable que se elija a Maduro, primero porque tiene muy buena imagen en la base social más amplia del chavismo y tiene buena imagen en los empresarios y clase media de Venezuela y tiene muy buena imagen en el exterior, buena imagen en la clase media de Venezuela. Sí. Ajá. Pero el ejemplo que vos da, Gerardo, efectivamente fue así, pero hay otra actitud que puede pasar en Venezuela, como pasó con el sindicalismo en la Argentina. El sindicalismo desobedeció a Perón, no participó prácticamente en la campaña electoral del 11 de marzo. Por eso la juventud peronista... En el 73. Entonces la juventud peronista, asumió, que fue la tuvo una participación luego en el gobierno de Cámpora muy superior. Los sindicalistas quedaron desplazados. Son con el retorno de Perón es que vuelven a adquirir este posicionamiento, claro. Bueno, acá con el chavismo hay que diferenciar lo siguiente: es lo contrario al peronismo en varias cosas. Se parece porque es nacionalista, porque hay un origen militar, porque tiene elementos, porque es antiimperialista, y el peronismo tuvo elementos antiimperialistas en su primera época, y por alguna otra razón, porque es antioligárquico, pero en Venezuela no es solo antioligárquico, es antiburgués, no solo antioligárquico. ¿Y en qué se diferencia? El gobierno no tiene burgueses adentro, del año 2002 hasta hoy. ¿En qué se diferencia? Que el chavismo no tiene el carácter de las corrientes que tuvo el peronismo. Uno, se da en otro momento donde las guerrillas no juegan un rol. Entonces no hay grupos armados dentro del chavismo que jueguen a una guerrilla o a un enfrentamiento armado como jugó el peronismo. 2, el sindicalismo chavista es absolutamente débil. en relación al sindicalismo peronista, que era un poder en sí mismo, era un poder dentro del Estado. Allá no es un poder ni dentro de su casa. Hay dos centrales, las dos débiles. Y tres, quizá lo más importante y cualitativo, es que el peronismo no tuvo poder popular. El poder lo concentraba la CGT, el gobierno de la CGT y las Fuerzas Armadas. En Venezuela el poder popular existe, eso no se conoce mucho fuera del país. ¿Y cómo se expresa ese poder? Funciona, se expresa en el control de funciones económicas, funciones sociales y funciones de control barrial, y también en funciones militares. ¿Hay una milicia popular de medio millón de personas? Yo estuve viviendo en un barrio 11 días hasta hace 4 que volví, en la casa del director de Aporrea, que queda en una misión vivienda, y los que cuidan no es la policía. Milicia dato popular. Que yo te doy, medio millón de hombres y mujeres armados en una milicia popular, en existe. La milicia, sí, no están armados en forma regular, están preparados, entrenados y preparados, pero no están armados en forma regular. Las armas se las provee en las Fuerzas Armadas, pero hay 900.000 reservas, hay guardias rurales y hay guardias barriales. ¿Me entiendes? Entonces, eso es poder popular, pero más importante que las armas es el poder campesino, poder popular en el campo, control de la tierra, control de la fábrica, y 117 fábricas están bajo control obrero. ¿Y vos pensás que todo esto puede reaccionar en forma organizada en este contexto? Organizada no sé, porque no es un país con muchas tradiciones estructurales orgánicas. Lo que sí sé es que tienen política propia, no contraria a Chávez, sino política propia de sostén de un proceso que supere lo actual. Lo que quiero decir es que es un poder popular, y eso no existió con el peronismo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero te dejo una pregunta pendiente. Dijiste que no hay burguesía en el gobierno de Chávez. Sin embargo, se habla desde acá y de otros lugares fuera de Venezuela de la boliburguesía, los burgueses creados a la vera del gobierno de Chávez. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas para el verano están en Gendel. Heladera Diplomatic DF140, 300 litros, 15% de descuento y 15 cuotas de 186 pesos sin interés, con Visa y Master del Banco Provincia. Aire Split Whirlpool, 2700 frigorías. Frío Calor, 20% de descuento y 18 cuotas de 236 pesos sin interés, con Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Bicicleta Gendel, playera, full rodado 26, caballero, 12 cuotas de 109 pesos o contado efectivo 959 pesos con tarjeta Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 7 al 14 de diciembre de 2012 o hasta agotar stock y unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y vamos a darle voz a los oyentes. Sí, buenas noches, Horacio de Temperley. Quiero dejar un saludo especial a Modesto Emilio Guerrero. Que lo escuché mucho tiempo en el programa Venezuela Ahora, y le tengo una gran admiración. Muchas gracias. Sí, buenas noches para el tren, Marcelo Devoto. Esto me hace acordar el caso de Spartacus, cuando lo dirigía este muchacho Garbellano. Después no se supo más nada de Spartacus. ¿Por qué? Porque estaban filmados todos los jueces que iban a tener sus aventuras amorosas ahí en el lugar ese. Acaba de pasar algo parecido, porque ¿cómo puede ser que absuelvan estas 13 personas con todas las pruebas que había? Incluso los testigos declararon que habían estado ahí, que lo habían visto a Marita Verón. Que se haga justicia, justicia para la señora Trimarco. Sí, buenas noches. Habla Chachi del Caballito. Yo le quería pedir a Modesto que le deseamos toda la fuerza del mundo y toda la salud del mundo a Chávez, pero si llegara a pasar algo, yo creo que Chávez tiene que pasar por la Argentina antes de la vida eterna. Estoy seguro que nos juntaríamos más de 1 millón de personas para despedirlo. Creo que es un grande de América y ya tiene la estatura de un prócer. Sí, para el tren. Para hacer un comentario con respecto a lo que pasó ahí en Tucumán, con el fallo este de los jueces corruptos, este señor Ale, el Gordo Ale, como dijo la señora Trimarco, maneja un montón de negocios ahí en Tucumán. Maneja los remises, maneja las entradas, la reventa de entradas en Atlético de Tucumán y de San Martín de Tucumán. Maneja los prostíbulos, o sea que tiene amplias conexiones con el poder. ¿Por qué no se lo llamó a declarar a ese señor Ale, que anda libre y viviti coleando por ahí? Buenas noches, Oscar de Chacarella. Bueno, que no pase lo de siempre, ¿no? Que pasa en este país, que el árbol no tape el bosque, ¿no? Que estos incidentes que están produciendo en la casa de la provincia de Tucumán no deje de lado lo vergonzoso que fue este fallo, ¿no? Más allá de si las instrucciones estaban bien o estaban mal, pero realmente sería lamentable, ¿no? Ya hay muchos reventados, como siempre, pululando en los canales de cable, poniendo en el tapete la violencia esta. Violencia fue el fallo de la justicia ayer, ¿no? Que quede claro eso. Hola chicos, habla Elida. Bueno, yo digo una cosa, ¿qué tiene que ver el gobernador de Tucumán con el fallo de los corruptos jueces que ya conocemos, que no son los únicos? Y señor del tren, espero que ahora suspendan ese aviso que pasan por toda la red oficial de las personas que han detenido por el acoso de prostitución. Porque total ya deben estar libres y le habrán pedido las disculpas correspondientes por haberlo molestado. Hola, ¿qué tal chicos? Silvia de Palermo. Bueno, yo hice la misma asociación, viendo el obelisco lleno con los hinchas de Boca. Ay, y con lo que pasó con este fallo también, me hizo recordar a la terrible Mundial 78, donde chupaban a medio mundo y todo el mundo contento por el Mundial. Terrible. Un besito. Seguimos en el tren y tenía una pregunta pendiente, Emilio Modesto Guerrero, acerca de la boliburguesía. Claro. ¿Cómo es eso y qué poder tiene? Hasta el año 2002, hasta abril, la burguesía participó con representaciones de 3 ministros y relaciones con cámaras en el gobierno de Chávez, que comenzó en el 99. Desde el 2002, cuando la burguesía es derrotada en su primer golpe de Estado, el gobierno se liberó de ella, ellos huyeron, se colocaron del lado del frente, fueron golpistas, huyeron. Y el pueblo no permite más, el pueblo chavista, no permite más burgueses en el gobierno hasta ahora. Ahora hay, ¿qué es lo que existe? Una boliburguesía, que es la burguesía apañada en los petrodólares, los negocios y contratos del Estado, pero está por fuera del gobierno, medra en los poros de la economía petrolera, pero no es parte de las instituciones, no hay uno de ellos. Pérez Abad, que es el jefe de ellos, no es ministro, es un personaje. Hacenos una pintura rápida de Nicolás Maduro. Fue militante sindical de la zona de Caracas, chofer de autobús. De autobús en Caracas, del sindicato de autobuses y de la Asamblea Revolucionaria de Caracas en los años 80. Se destacó como militante, se ligó a la conspiración en el año 90 y desde entonces fue un importante militante hasta que llegó a ser diputado. Como diputado se destacó, es un hombre que tiene brillos propios, no siempre bien lucidos, es decir, no siempre tuvo la oportunidad, y ser canciller, antes de canciller tuvo cargos importantes, pero el ser canciller le permitió mostrar dos cosas: la capacidad negociadora que tiene todo sindicalista que aprende, y el verbo. Es un muchacho de verbo. ¿E ideológicamente? Es débil. ¿Pero tira para la izquierda, para la derecha? No, es un hombre de izquierda. Es un hombre de izquierda del sector más moderado del chavismo. pero es un hombre de izquierda. Ahí no hay derecha, en el chavismo no hay derecha. Si vos hubieras estado en el lugar de Chávez, ¿hubieras elegido a Maduro dentro de la cantidad de candidatos posibles? No. ¿No? No. Primero no habría elegido a nadie, habría convocado un plebiscito popular. Modesto Emilio Guerrero, gracias por subirte al tren y contarnos estas historias que tienen que ver con la política y Latinoamérica. A propósito de lo que decía una oyente de qué tiene que ver Alperovich en todo esto, Susana Trimarco le dijo hoy a Beatriz Roje de Alperovich: lo quiero al gobernador, pero tiene delincuentes trabajando con él. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Gracias. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Hubo incidentes entre un grupo de manifestantes y la policía en la marcha por Marita Perón. Fue frente a la Casa de Tucumán, en el centro porteño, donde los manifestantes derribaron las vallas que protegían el edificio y comenzaron a arrojar piedras a los efectivos que debieron refugiarse en el interior. Los manifestantes se identificaban con carteles del Partido de los Trabajadores Socialistas, un sector disidente de la CTA, el Movimiento Socialista de Trabajadores, Libres del Sur y diversos centros de estudiantes. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. En Tres Arroyos, Buenos Aires. Radio 3, 95.9. Enderó, Buenos Aires. FM Centro, 95.1. En Trenquelauquen, Buenos Aires. FM